Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Lo que en la naturaleza desaparece, por una parte vuelve necesariamente a aparecer por la otra parte. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.